Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Hasta ahora escuchamos las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, en el programa de Domingo a Domingo, acá en Radio Nuevo Mundo. Y como cada domingo en este segundo segmento se incorpora el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que lo veo tomándose una agüita. ¿Por qué? ¿Estuvo muy duro el fin de semana? No, es que yo soy sano. Ah, ya. Tomo agua al mediodía, a la noche. Y ahora también. Ah, sí, a todos. No como otros que vienen donde van otras agüitas aquí para componer el cuerpo. Ah, ya, bueno, pero eso ya. ¿Para qué mirar Hugo de Lugo? Tomando agua es mineral. Me mira sabor, porque hace calor. Claro. Es la mala fama que tienen los periodistas, ¿no? Sí, bueno. Claro. Bueno, yo no sé si es buena fama o mala fama. Ah, ¿tú tienes una duda respecto a eso? O sea, tienen una fama, digamos. Claro, no la califiquemos. Hay una claro, fama. Claro. Porque antiguamente las no, notas, pero antes era más, ahora las menos. Notas las hacían en los bares. Ahí se ponían a escribir. Claro, pero los periódicos de película, siento. Los periódicos se cerraban a las 3 de la mañana. Claro. Mi padre fue periodista, él me contaba que terminaba de escribir la nota a las 2 y media, se iban al. El Bosco. El Bosco, y después volvían al diario y dormían arriba de los diarios impresos. Calentito, la tinta era calentita, sí, claro. ¿Y cuando era con linotipia la cuestión? Ah, claro, bueno. Les daban con linotipia. Entonces, que tenían que parar tipos que trabajaban con plomo, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Entonces, como era un ambiente venenoso. Tóxico. ¿Eh? Venenoso. Les daban plata por un litro de leche. Claro. Que yo creo que no contrarrestaba nada. Decían que no. Pero entonces en vez de comprar el litro de leche, compraban el litro de vino. Exactamente. Así era, ¿no? Sí, así mismo era. Bueno, diputado, esta semana nuevamente hemos estado imbuidos en lo que es la movilización social, a pesar de que el nivel de movilización ha bajado en términos generales, pero la PSU puso de nuevo el tema en la primera línea de lo que es la noticia. Y claro, los estudiantes secundarios, tanto de la CONES como de la ACE, llamaron a boicotear la prueba. Y el boicot, el llamado boicot, el resultado lo conocemos. La prueba prácticamente no se pudo realizar. Se realizó un porcentaje de un 80%, dicen, pero hay concretamente temas, historia y otros que no pudieron darse definitivamente y que incluso se suspendieron definitivamente, a pesar de que van a haber otra para otros segmentos de la prueba van a haber una nueva oportunidad. Pero bueno, el tema de fondo es que la PSU está siendo cuestionada por mucho tiempo. Se habla de 17 años de proyectos en el Parlamento y que no han salido y que quedan ahí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la visión que se tiene, diputado, desde el propio Parlamento, pero también desde la propia política? Porque la juventud comunista ha estado bastante activa también en hacer propuestas respecto a lo que debiera ser la forma de selección de los estudiantes que ingresan a la enseñanza superior. ¿Usted le quiere echar la culpa a los parlamentarios? Aparece en la prensa hoy día, 17 años que hay propuestas en el Parlamento para proyectos, no sé qué es lo que es exactamente. Bueno, ayer se presentó uno. Ayer se presentó otro, claro. Claro. Usted habla del proyecto de ayer. Yo voy a decir lo que me parece el tema, el conflicto que se ha provocado. La verdad, primero, que es una aberración absoluta el que el gobierno esté aplicando la ley de seguridad interior del Estado a los jóvenes que protestaron. Porque los responsables del tema es el gobierno. Y también la institucionalidad, también el Parlamento, pero sobre todo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo, si vio este problema, y supongamos que hubieran mociones parlamentarias que siempre se demoran más porque como no tienen el aval del Ejecutivo, entonces quedan ahí, va pasando el tiempo, y si se necesitan plata del Estado, y como para rendir una prueba se necesita gastar plata del Estado, sobre todo las universidades estatales, entonces no se puede mover. No se puede mover. Entonces, si el Ejecutivo vio que estaba este problema, porque lo sabían, estaba detectado, que ya la PSU está obsoleta, y entonces tendrían que haberle puesto suma urgencia a un proyecto de ley y cambiarla. A mediados de año se podría haber hecho, en vez de estar con todas estas leyes represivas o estos proyectos de ley represivos de criminalización de la movilización social, podrían haber puesto un proyecto muy positivo y habría sido aplaudido por la mayoría de los estudiantes hoy día. Porque si bien es cierto, el grueso de los estudiantes fue a dar la prueba de aptitud académica y quería darla, si usted le pregunta a esa cantidad de estudiantes si están de acuerdo con la PSU, a los que la fueron a dar, le van a decir la mayoría, y así lo dicen también las encuestas, que no están de acuerdo con la PSU y que van así como los dientes apretados, salvo algunos que saben que tienen asegurado que van a sacar un puntaje para ir a cualquier universidad privada. Los otros saben que 40-50% que van a dar la PSU saben que es muy difícil que puedan lograr un puntaje para poder acceder a la educación superior. Entonces, no es que sean solo estos jóvenes los que están por el, que se cambie la PSU. No, es la mayoría de los jóvenes hoy día que están porque se cambie la PSU. ¿Ah? Pero esto de tomar actitudes punitivas, aquí el Ministerio de Educación no jugó ni un papel, ¿no? ¿Dónde queda la pedagogía, la educación, la sociología, la educación, la filosofía, la educación aquí en el trato que se le da a los jóvenes y que se le da a los estudiantes? No están en ninguna parte. En ninguna parte. Aquí todo es represión. Entonces todo fue derivado, nuevo como todas las cosas, yo lo venía escuchando en el auto, a la violencia. Todo es violencia en este país ahora. Todo es violencia. Entonces yo primero estoy en contra de que se haya aplicado esta ley, que es incluso con cualquier cosa punitiva. Yo me acuerdo cuando éramos estudiantes también hacíamos algunas, entre comillas, pilatunadas. Yo me acuerdo que se quemaban los libros de clase. En este tiempo no había computación, entonces claro, estaban guardados los libros de clase y quemaban la oficina donde estaban los libros de clase. Algunos que tenían malas notas o que qué sé yo, que lo iban a castigar en la casa, entonces quemaban los libros. O se los robaban, los iban a tirar al río, por ejemplo. Y se hacían otras cosas. Yo estuve castigado, el curso entero estuvo castigado. Y nos iban a suspender por un año. Y además justo el año que teníamos que ir en esa época al bachillerato. Claro. Entonces era re complicado. Era recontra complicado. Pero el rector del liceo tuvo la brillante idea de conversar con nosotros así. Dijo, era el liceo de hombre. De hombre a hombre. Vamos a conversar aquí. Bueno, nos habló lo que significaba perder el año, qué sé yo, y qué por qué. Bueno, nos hizo pedir disculpas, comprometernos a estudiar, que estudiamos, pero nos trató como se debe tratar a los jóvenes. Claro, si alguno hubiera reincidido, entonces le tendría que haber aplicado la medida administrativa, porque justo también, pues, o sea, no es el libertinaje lo que se quiere tampoco los colegios. Claro. Pero las medidas administrativas que son propias de los colegios, del proceso educativo. Pero aquí en este caso también se les quiere prohibir que den la PSU a los jóvenes. Bueno, no sé si ellos van a estar dispuestos a ir a dar la PSU ahora, entonces podrían suspenderla, da lo mismo. Pero no le pueden suspender eternamente y el otro año si la quieren dar o no sé cuándo, tienen que abrirle la puerta que porque hay la PSU. Pues. O cualquiera sea la nueva... O cualquiera sea la nueva prueba, no, claro. No se lo pueden prohibir. Pero eso es lo que yo pienso respecto a este episodio que desde luego se suma a todo lo que hay hasta este momento y que el gobierno todo entonces lo califica como actos de violencia, de delincuencia, de que se quiere se le quita el derecho a la mayoría. No, si todos los que están dando que están ejerciendo su derecho están en contra de la PSU. ¿Y por qué el gobierno no ha dicho una sola palabra que ellos no tomaron, ni una sola medida para prever que se podía producir esto? Es lo mismo que ocurrió con los metros. Los jóvenes empezaron a protestar pacíficamente. ¿Qué hizo el presidente? Los trató de delincuentes, de violentistas, le mandó la más dura represión y se produjo el estallido social. Eso. Y ahora se está juntando otra vez más rabia todavía. Más indignación por todo esto que sigue haciendo el gobierno y que todos los trata de violentistas. El esa vez, al comienzo del estallido social, hasta en el metro metieron a reprimir con mucha dureza a los estudiantes que estaban evadiendo. O sea, ahí mismo, donde aparte hay una aglomeración de gente súper importante, carepalo nomás, ahí con la fuerza represiva. Claro, fue ahí, perdón, que fue ahí cuando sacaron fotografías los jóvenes. Exacto. Eso se transmitió a todo el mundo y todo el mundo se indignó por el trato que le dieron a los jóvenes. Eso fue lo que produjo, ahí se fue la mecha que hizo explotar el estallido social. Bueno, y respecto también a la al Ministerio de Educación y particularmente la ministra Cubillos, pero brillado por su ausencia respecto a cuestiones más bien de contenido, y lo único que ha salido a anunciar son al final amenazas contra las personas que se movilizaron, lo que es sumamente lamentable. También me hace harto sentido esto que se está hablando de la mayoría, de que en teoría habrían como unos pocos que le quitan el derecho a la mayoría. Y creo que justamente esa es la paradoja de la que termina sucediendo en Chile, porque al final, en lo concreto, la mayoría no tiene derecho. Y eso también es súper concreto. Basta solamente, respecto a la PSU, mirar la distribución de los puntajes. O sea, hoy día los mejores puntajes de Chile no se deben concentrar en más de 10 colegios, por lo demás, todos particulares, donde estudia apenas el 7% de toda la matrícula de la educación secundaria. Entonces, claro, decir que unos pocos le quitan el derecho a muchos es re fácil, pero en realidad esos muchos no tienen el derecho tampoco a poder acceder a ese, digamos, a la educación en igualdad de condiciones en ninguno de los casos. Conversábamos en el primer bloque sobre este anuncio que hace Hernán Larraín, ministro de Justicia, me parece que sí, de que va a impulsar una ley que limite el derecho, no lo dice ahí, que regule el derecho a reunión. Eso a mí me parece de mucha complejidad, porque al final es falta que hagan una ley para que nos digan qué cosas pensar o qué cosas no pensar, pero bueno, obviamente es una ley más, pues hay un proyecto que fue aprobado en la Cámara, desgraciadamente, que criminaliza toda la movilización social, las barricadas, lo que la gente, los encapuchados, todo. Y entre ellos, claro, ponen los saqueos y los incendios. Porque está bien que hay que prohibir los saqueos y los incendios, pero la ley actual criminaliza eso. O sea, claro, la ley da para eso. La que existe. Es un delito actualmente. Exactamente. La que existe, claro. Entonces, pero aquí lo que quieran decir es que los incendios que se produzcan durante las manifestaciones tengan más penas. Eso es lo que quieren decir. ¿Ah? Ahora, claro, yo vi a un joven que lo tuvieron preso, creo, por una estación de metro, que saltó el torniquete, que eso fue, creo que golpeó con un lechero. El profesor. Que es profesor. Y que parece, dijo, no, yo no había hecho nunca esto, pero tenía tanta rabia contra el sistema que nos ha quitado tanto, que nos han hecho tantas cosas, que lo hice en ese momento estallido. Ese es el problema, si eso se produce. Ese fue el estallido. No, pero el gobierno dice que son agentes extranjeros, que es la confabulación para quemar los metros. Todo eso es mentira, ¿no? Nadie nos ha dicho a dónde está la confabulación. El fiscal que está investigando el caso ha dicho no hay hasta ahora confabulación, hay agentes extranjeros. Bueno, el director de investigaciones, el fiscal nacional han dicho no aparece ninguna en las investigaciones la injerencia extranjera. Claro que el secretario general de la OEA vino y dijo que había confabulación extranjera. El Trump habló por teléfono y su compañero le dijo, no, si hay, yo sé que hay confabulación extranjera. Y de ahí lo coronaron. Claro, con ellos, conocido, son, de hecho. Ellos son los extranjeros. Lo coronaron con ese informe. ¿Ah? Entonces, entonces no están tratando de crear la figura del enemigo interno de nuevo en el país, pensando que seguramente que si esto se les desborda pueden hacer lo que hicieron en el 73, pero yo creo que no le va a resultar lo mismo. Entonces no, ahora bueno, está ese proyecto de ley, está el proyecto de ley para proteger a los carabineros de la agresión de la gente. Ese entonces, fue el otro más. El que particularmente impulsó la UDI en esta semana y que fue respaldado por el Blumel, ¿ese es? ¿O hay otro? No es del gobierno, todos no, son es de es del gobierno, lo que pasa es que esta semana, a eso del lunes me atrevería a decir, vi en prensa que la UDI solicitaba hacer otro proyecto para apoyar a Carabineros y que Blumel en el fondo le hacía el gesto a la UDI y lo recogía. El mismo, sí, es lo mismo. Ah, y otro, hay otro. ¿Y ese que está hace más tiempo o es que nuevo? También para proteger a las Fuerzas Armadas, hay otro para que las Fuerzas Armadas protejan los lugares estratégicos, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo. Y este ahora ya el que viene a regular entonces la posibilidad de juntarse en las calles, bueno. O sea, usted tiene ¿cuál el puede derecho ser la regulación? A reunirse con el que quiera, pero en las condiciones que yo le pongo. Más o menos eso es lo no, que quiere decir esto. ¿Y para qué quiere la ley si ahora, si no hay permiso, igual van a mandar a los carabineros a llenar la plaza vaquedana? Entonces, ¿para qué quiere la ley? ¿Qué es lo que ¿para qué quiere la ley? Para regularlo, para hacer que eso sea darle tinte de legalidad. Para institucionalizarlo. Claro. O sea, legalizar, formalizar la represión. En base a esa ley, Carabineros podría decir estamos cumpliendo con una... Claro. Nosotros conversábamos en la primera parte del programa sobre un fenómeno que parece ser muy importante en lo que está ocurriendo políticamente, y es que de alguna manera los partidos de derecha encabezados por la UDI iniciaron esta campaña de desprestigio del proceso constituyente, que de alguna manera culmina en la posición que han tomado de rechazar la idea de una nueva constitución. Es decir, volver a foja cero en el proceso que se inició hace ya más de 3 meses, casi 3 meses. Y esto parece tremendamente grave porque muestra, entre otras cosas, que el acuerdo solemne por la nueva constitución y la paz social, bueno, fue un buen pretexto para poner paños fríos en algo que les estaba creando un temor de que hubiese cambios importantes en Chile. Entonces, ¿cómo considerar esta postura actual de los partidos de Chile Vamos, que apunta a congelar el proceso de generación de una nueva constitución, en cualquiera de sus formas? Pero ellos están hoy día por decir rechazo, es decir, no quiero que se instale en Chile la posibilidad de una nueva constitución. Me quedo con la constitución de Pinochet. El pretexto es una situación de violencia. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esto? Si yo firmo un acuerdo para una nueva constitución, es porque estoy dispuesto a que exista una nueva constitución. Pero si a los 3 minutos digo, sí, yo firmé el acuerdo, pero no quiero una nueva constitución, es medio extraña la posición. Es medio extraña. Y que bien que nosotros no firmamos ese acuerdo, además porque habríamos firmado con esta gente que es bastante irresponsable políticamente. Y yo creo que Piñera hizo un discurso el otro día diciendo que ya lo peor había pasado, dijo. Entonces como que cree que tienen dominado al animal este de las protestas y que pueden intentar revertir lo que la ciudadanía está exigiendo, que es una nueva constitución. Y claro, bien dice el Pato, lo que quieren hacer es desprestigiar. ¿No? ¿Para qué nueva constitución si no va a arreglar los bajos sueldos, ni va a arreglar las pensiones? Lo que la gente quiere es eso. ¿Para qué nueva constitución? Arreglemos primero lo otro. Y antes de arreglar lo otro, bueno, tiene que terminar la violencia, porque si no, no podemos hacer ninguna reforma estructural. O sea, la disculpa no es solo respecto del proceso constituyente, sino que es también respecto de reformas estructurales que realmente den salida a la situación. No hay ninguna. En vez de estar haciendo todas estas leyes represivas, deberíamos estar discutiendo transformaciones profundas en el país, pero el gobierno no ha hecho eso, ha buscado el otro camino. O sea, se ha ido por la tangente, le ha ido quitando el cuerpo, y piensan que así pueden llegar al final del periodo, que eso es lo que les interesa. Y aquí se ha aprovechado la UDI y los sectores más ultraderechistas, que tienen medio mal traer a la mayoría de Renovación Nacional, o a una minoría de Renovación Nacional, que es el partido de derecha, sectores de Renovación Nacional, con su presidente incluido, que se han mantenido en favor del proceso constituyente y de una nueva constitución, aunque ellos seguramente sobre los contenidos tienen diferencias, van a expresar la diferencia, eso es lo legítimo, pero ellos quieren también plantear como que es legítimo que, si bien es cierto, firmaron el acuerdo por nueva constitución, que ahora ellos hagan todos los esfuerzos por echar abajo el proceso constituyente. Dicen es legítimo. Entonces es legítimo que llamemos a votar por el no, es legítimo que tratemos de ganar el tercio para impedir que se desmantele la actual institucionalidad del país. Eso es el asunto, ¿eh? Entonces dicen, no, pero porque perfectamente la reforma puede hacerse en la Cámara de Diputados, en el Parlamento y en el Senado. Claro, pero todas las reformas son de dos tercios también. Y ellos actualmente tienen con largueza el tercio, o sea, tienen todo el quórum, o sea, pueden impedir, de acuerdo a esos quórum, impedir que se apruebe cualquiera de las cosas que se están pidiendo en las protestas y en las manifestaciones. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Yo creo que ante esto tienen una gran responsabilidad los partidos políticos de oposición. Y hay varios que están en los partidos de oposición que le hacen un juego a la derecha, que le aprueben sus leyes represivas, que salen a hacer loas de toda esta política antiviolencia del gobierno, ¿no? Entonces dejan a la gente como desamparada y de nuevo le dan la espalda a la gente, porque aquí lo responsable es unir las fuerzas primero para tener una gran ventaja en el plebiscito respecto del apruebo, la nueva constitución, respecto de la convención 100%, porque ya se está hablando incluso de que se podría aprobar la convención mixta, y están hablando entonces de los problemas que tendrían los pobres parlamentarios para participar de la convención mixta, que podría ser un problema, ¿ah? Porque además, como se necesita paridad de género, entonces sería también un problema porque hay muy pocas mujeres en el parlamento, y etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces andan buscando todos los subterfugios para tratar de echar abajo el proceso. Y volvemos a lo mismo, o sea, ya tienen el tercio como herramienta, ¿no es cierto?, para boicotear cualquier intento de poner nuevos materias en echaron cambiar abajo lo materias. Del agua. Bueno, lo que pasó con el agua. 14, en el Senado. ¿Cómo es? 12 valen más que 24. 12 más que 24. Eso es. El... ¿Ah? Yo estuve en Quillota ayer, una reunión de toda la región, de la quinta región cordillera, que se llama. El tema del agua es gravísimo. Hay pueblos enteros que no tienen agua para tomar, los crianceros no tienen agua para los animales, los pequeños agricultores no tienen agua para su cultivo, para sus frutales, y ya hay una disputa feroz por el agua. En el mismo Quillota me decían que ya está empezando a faltar el agua, pero no hay agua en Calera, no hay agua en La Ligua, etcétera, etcétera. El río está seco. ¿Por qué? Porque lo secan muy arriba los grandes agricultores, los más poderosos, que se adueñan del agua. Entonces el agua, que debería ser de un bien de uso público, de utilidad pública, va a seguir siendo y va a estar a disposición de los más poderosos de este país, y no va a ser distribuida como debería ser distribuida. Cuando vale más una palta que la vida de una persona de este país. Ahora, ¿cómo? Porque si aquí en el Senado, que se necesitaba, no sé si dos tercios o tres quintos, no se pudo pasar esa barrera. No, el tercio. Pues. El tercio. Ese fue el problema. ¿Y cómo pasamos la misma barrera en el proceso constituyente para que en la constitución? Porque algunos dijeron, no, la nueva constitución, entonces lo vamos a hacer. ¿Y cómo? Pero si es lo mismo. ¿Ah? Porque si vale el tercio igual que ahora, va a pasar, claro, exactamente lo mismo. Exactamente. Yo creo que este es un muy buen ejemplo de la justeza de la postura que adoptaron algunos partidos que no firmaron el acuerdo cuando supieron que el acuerdo incluía este quórum de dos tercios para aprobar cualquier disposición que estuviese en la Constitución nueva. Porque al final vamos a quedar en la misma. En el caso del agua, nada menos que en el caso del lago. Hoy día viene una foto en el Mercurio en primera plana de cómo se está secando el lago Peñuelas. Claro, ya se secó. O sea, ya no le queda nada. La Laguna Culeo. Claro, pero el lago Peñuelas, mal que mal, es la reserva de agua potable de Valparaíso. Pues. Claro. Es una de las tres primeras ciudades del país que se va a quedar sin agua potable, ¿ya? Y hay una foto que muestra cómo se está secando. Entonces, a la luz de eso, el Parlamento haya decidido, justamente utilizando el tercio, el Senado, que no todo el Parlamento, que el agua no es un bien nacional de uso público, es algo fantástico. ¿no? Que muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha utilizando ese tercio precisamente. Creo que esto debiera ser de mucho dominio público, ¿no? Como un gran argumento en contra de ese privilegio que tiene la derecha de usar el tercio. Bueno, y ante esto se están organizando los crianceros, los agricultores, las distintas organizaciones sociales, los que están siendo afectados ahí en la quinta región, y están preparando grandes movilizaciones para el mes de marzo, y con justa razón, porque nadie los escucha. Se ha declarado incluso zona de catástrofe la zona, pero los crianceros no tienen ni una ayuda, nadie tiene ninguna ayuda de nadie, del gobierno, no hay ayuda. Entonces, ¿para qué decretan zona de catástrofe? ¿Para qué? Y aquí resalta la labor de un alcalde comunista, ¿no es cierto?, de La Ligua, que ante la vista, porque hay mucha gente ahí de pueblos que dependen de los camiones de aljibe, que tienen que ir a buscar el agua no sé dónde diablo, que ha puesto una desaladora de agua de mar y que la reparte gratuitamente el agua popular. A la gente, agua popular. Sí, sí, hablamos con él en un programa hace un par de meses por vía telefónica. ¿Se acuerdan? Hablamos con él. Interesante con él. Oye, dejen hablar a Lugo, que está desesperado. No, yo diputado, quería preguntarle por lo que estaba hablando antes de esto de los proyectos del gobierno. ¿Usted cree que se está priorizando una agenda, llamémosla social, o una agenda de solución de problemas sociales? ¿El gobierno por encima de eso está priorizando una agenda autoritaria de contención? En este momento los hechos hablan por sí mismos. Así es. Así es, una agenda que efectivamente busca la represión. Quería hablar de... Sí, o sea, hacer el punto. El gobierno, al final, yo encuentro que lo que terminan mostrando en todo su afán por reprimir las movilizaciones y seguir inventando más leyes que sigan en el fondo agudizando esa situación, como que claro, llegan, creen que es como dictar una ley, hacer un acuerdo de paz, y tal como lo hace un patrón, digamos, como que, no sé, todos tenemos que hacerles caso respecto a lo que ellos están diciendo, porque es lo que ellos dicen y es como la verdad. Como eso, al final yo creo que también es parte del mismo abuso que detona este mismo estallido. Más allá de eso, yo quería poner también sobre la mesa todo el tema de las persecuciones que se están dando en distintos lugares. Conversábamos en el primer bloque este joven que es tomado por una camioneta de civil en pleno centro de Santiago. Ha generado mucha preocupación, obviamente, porque es una situación bastante grave. Veía también en prensa de que se declaró como una acción legítima por parte de carabineros, lo que me parece aún peor, pero en el fondo, ¿cómo uno podría abordar esta situación? ¿Cuáles son los límites? Creo que hay todo un debate y un manto de dudas también que se abre, porque si en el fondo te dicen que está bien, que ellos están capacitados para llegar un día a agarrarte en la calle, secuestrarte y meterte a cualquier auto, no sé, como no sé qué esperarme para adelante, no si sé. Yo no pudiera reclamar por no, pero, eso. Pero perdón, bueno, pero no se identifican, ¿eh? Claro. Pero ojo a lo que dices tú, Javiera. Cuando se entregaron los informes de derechos humanos a los organismos nacionales e internacionales, habían recomendaciones. Y el gobierno dijo que iba a considerarlas y hacer caso a esas recomendaciones. Y uno hace una revisión y no hay, hasta ahora el gobierno no ha hecho suya ninguna recomendación. O sea, hay vías, llamémoslas institucionales, formales, en que el gobierno podría decir, ya mire, vamos a coger la recomendación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. No lo ha hecho. Vamos a recoger las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No ha recogido ni una. No, o sea, se han puesto peores. Entonces, aquí estamos hablando incluso en un marco institucional. No ha recogido, dijo que la iba a estudiar, ninguna. Es más, Hugo, ha actuado en contra de esas recomendaciones. Sí, porque se siguen... Es que ese punto... Sigue defendiendo los balines. Exacto. Los balines, poco menos que son inocuos, que no, claro, no producen nada, que son solo de goma, que no, que es mentira, que producen estas cosas. Han sido los extraterrestres, como dijo cierta persona. Claro. No, pero sí, esto de los secuestros del chorro verde de los guanacos, otra sí. Muestra verde que verde y amarillo, ¿no? Verde y amarillo, pero era impresionante ver el agua turbia. ¿Será que lo están mandando de Brasil? Y bueno, está en investigación, dicen ahora, presidente. Claro. Ahora, esto de los civiles, ya no es la primera vez. O sea, aparecen desde el principio. ¿Y qué pasa si alguno de los manifestantes, indignados porque están secuestrando algo, le pega un golpe en la cabeza y queda? ¿Qué va a hacer carabinero? Va a decir, aquí hirieron a un carabinero. Bueno, pero ¿y si nadie sabe que es un carabinero? Nadie sabe. En la guerra, por ejemplo, los espías o los militares que mandan a espiar y que se sacan el uniforme, lo fusilan al tiro. Si van con uniforme, no. Claro. Claro, yo no estoy diciendo que tomen la justicia por su mano a las personas, pero si ocurriera, porque en esa trifulca algo puede pasar. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer el responsable? La persona que se defendió de ese carabinero de civil. Y que se defendió con justo derecho porque lo está agrediendo. Si no sabe para dónde se lo va a ir, ¿qué va a hacer con él? Si es policía, por lo menos sabe que se lo... sabe que se lo van a llevar preso. O la gente que está en el entorno sabe que fue detenido por carabinero. Claro, o sea, pero si llega alguien y te agarra de la nada, claro, y te mete un auto, o sea, yo no, claro, me imagino la angustia que debe sentir esa persona. Yo leí en un medio de prensa ayer que un abogado decía, no sé, cuando carabinero justifica eso, no, ya, si el OS9, el OS9 lo que tendría es que informar al personal de fuerzas especiales que detectó a alguien cometiendo un ilícito. Y ellos y los uniformados van, pero no pueden andar detenidos. Bueno, en Carabineros hay bastante descontento contra los grupos especiales, que no sé cómo se llaman ahora, le cambiaron nombre. Solo ese. Y contra estos sectores, contra estos que van a hacer actividades represivas de civil, de secuestros, porque dice que los involucra todo y que la mayoría de los carabineros no actúa así, no actúa de esa manera. Entonces, cuando hay a veces en las poblaciones, llega un grupo de estos y empiezan a disparar, empiezan a golpear a la gente, etcétera, y dar las órdenes de represión dura. Y después lo que pagan las consecuencias, dice, somos nosotros, porque la gente indignada, entonces viene aquí a atacar las comisarías, etcétera, etcétera. Pero hay cierto descontento en Carabineros en relación a eso. Hay varios que se han acercado a otros parlamentarios incluso y le han dicho esto. O sea, es que la falta de criterio es absolutamente tremenda. En lo personal, el viernes perdí mis lentes ópticos en el parque forestal, me devolví a buscarlo. Obviamente me encontré con carabineros, pero no había nadie, digamos, a esa hora, o sea, estaba absolutamente vacío. Y empiezan también como a, como se dice en chileno, echarte la choría, pero por absolutamente nada, lugar público, no sé cómo. Creo que esa indignación que tiene la gente con las mismas fuerzas represivas es súper justificada, porque uno en el fondo no debería naturalizar que te traten con el nivel de violencia que ellos te tratan, porque se creen, no sé, como dueños del lugar, y siendo que eso tampoco es así. Por eso a mí en lo personal me parece que esta noticia que sale hoy día, donde dice que Larraín va a sacar va a impulsar esta ley que restringe el derecho a reunión, ya es como el colmo, porque, o sea, qué enorme el derecho. De pronto saquen una ley que de verdad nos diga qué pensar y qué decir y qué no decir, porque no sé qué otra cosa podrían inventar. A esta hora vamos a una pausa y ya regresamos con las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, al programa de Domingo a Domingo. Haciendo radio para Chile. Nuevo Mundo, solo la verdad. Ya estamos de regreso y volvemos a escuchar la intervención hecha por el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, al programa de Domingo a Domingo sin restricción. Diputado, comentábamos en un comienzo también, entre otras cosas, que hay una dispersión bastante grande, sobre todo en la oposición, en el sentido de cómo unirse en función del objetivo principal. Hoy día había convocado una serie de actividades, y entre ellos una convocatoria a marcar a C. que yo creo que es legítima en alguna parte, pero que está, yo creo que en general distorsiona la necesidad que tiene la gente de entender el proceso que viene. Y me llama la atención sobre todo que aparece como ser el diputado Boric en esta llamado marcar a C, cuando él es uno de los firmantes del acuerdo por la paz y la nueva constitución que firmaron. Entonces yo digo, ¿por qué meterse a dispersar tanto la opinión de la gente cuando lo que hay que hacer es concentrar a que la gente entienda el proceso que se viene, que todos sabemos que no es asamblea constituyente, que es una suerte de remedio a la asamblea constituyente, que tiene otro nombre, y que no solamente el nombre, sino que además las facultades que tiene son distintas? ¿Pero qué es lo que se logró aprobar? A ver, pero ahí... sí, le aclaro. Yo creo que Boris, claro, si él aprobó el acuerdo... Claro. Que vaya ahora a decir, no, hace... Bueno, ¿y por qué no defendió la Asamblea Constituyente en el acuerdo? O sea, lo mismo que con la cuota de incorporación de mujeres y pueblo original. Claro, no lo defendió, pues no lo defendió cuando firmaron el acuerdo. Entonces, el asunto es que nosotros decimos, por ejemplo, el partido ha dicho... que no, nosotros tenemos que hacer que esta convención tiene que acercarse lo más posible a lo que es una asamblea constituyente originaria. Y también nosotros estaríamos de acuerdo con marcar AC. También en el plebiscito, votar por la convención 100% electa, pero en una esquinita poner AC. Pero va a avanzar las consultas pertinentes al servicio electoral, para que no se le vaya a ocurrir a alguien anular ese voto, pero ya hay precedentes que dicen que no los anulan, los pueden observar, pero se tiene que marcar como válido, ¿no? Como válido. Pero es una forma también de que la gente pueda expresar en ese momento, claro, su protesta por esto que hizo el propio Boric, de que él firmó por convención, aceptó que se cambiara asamblea constituyente por convención, y ahora nos viene a decir, ah, no, que yo voy a poner AC. La víctima. No se había dado cuenta. A mí me parece que eso sí que es un absurdo. Eso sí que es un absurdo. Sí. Y claro, ¿cómo ponerse de acuerdo? Bueno, casi todos los partidos ya están formando sus comandos. La derecha tiene un poderoso comando por el no, ¿no? Y con muchos medios, si uno miraba la prensa este fin de semana, es puro casi por el no. Mercurio, Tercera, no sé, los canales de televisión no los veo mucho porque sí, realmente son la verdad que se pierde el tiempo, mucho tiempo. Hago más una visión más cuidadosa de las redes y de canales internacionales que informan mejor respecto de Chile y lo que pasa. Entonces, cada uno está haciendo sus comandos, está este AC. Está en la Democracia Cristiana, va a tener un comando, que ya dijo que lo va a dirigir, Carmen Frey, los socialistas, los radicales y los PPD aparecieron en una foto, los tres presidentes al frente y el resto todo atrás. Entonces no es muy ciudadana la imagen que proyectaron. Y no creo que vayan a ser muy ciudadana tampoco el comando que pongan. Ahora, nosotros estamos preparando con Unidad para el Cambio un comando también. Pero le queremos dar otra impronta, la vamos a hacer desde la mirada de la calle y con lo que la calle está diciendo, queremos que esté impregnado nuestro comando de eso. Pero eso va a ser seguramente la semana que viene. Estamos diseñando y tenemos diseñada ya una campaña, porque muchos me preguntan, ¿dónde está la campaña por el sí? Ya la tenemos diseñada, pero la vamos a dar a conocer en su momento preciso. Mientras tanto, deja que los perros ladren, se dice, con todo esto que están por el no, que tiran una pila de cuestiones, junto con las amenazas y con todas estas cosas. Lo nuestro va a ser algo positivo, en el sentido muy positivo y constructivo, que es lo que hace falta también en el país, pues, de que la gente vea que alguien se preocupa, que escucha, y que eso lo quiere transformar en algo positivo para el país, bueno para el país. Eso es lo que vamos a hacer. Diputado, ¿y hay posibilidades de que se sumen a esta campaña, a este comando de Unidad por el Cambio, otras fuerzas políticas que no han estado actuando junto con la Estamos conversando con ellos. Ellos están determinando, creo que este fin de semana había algunas reuniones, nos van a comunicar. Pero con Unidad por el Cambio estamos decididos a lanzar este comando la semana y bueno, después podemos sumar fuerza. Ahora, constituidos todos los comandos, y los del no me refiero, bueno, los distintos comandos podrán empezar a conversar entre ellos. No vamos a poner un muro, No, tendremos que empezar a conversar, pero teniendo nosotros muy clara cuáles son nuestras ideas, no vamos a ir a consensos que nos pongan de espalda a la gente, eso no lo vamos a aceptar. Y creo que hay que primero, ojalá que todos concordemos, la oposición, en que tenemos que propinarle una derrota aquí ahora sí a esta derecha que está por el no, y que en el fondo tiene harto de fascismo en su interior. Segundo, tenemos que prepararnos para elegir los constituyentes, preparar las listas, quiénes son nuestros candidatos, candidatas, etcétera, porque tenemos que tratar, ojalá, ganar los dos tercios como oposición, no solo de los partidos, sino que también, sobre todo, de muchos independientes, los representantes de los pueblos originarios, ojalá ganar eso. Y va a empezar la disputa por los contenidos de la nueva constitución, y en eso también hay que ponerse de acuerdo, porque si no, supongamos sobre el agua. Bueno, le voy a preguntar a los demócratas cristianos, ¿ustedes están de acuerdo en que el agua sea un bien de uso público? Ya, pues tendrán que decir sí o no, y tienen que decirlo claramente frente a la ciudadanía, porque la ciudadanía, yo creo que está pendiente de esa discusión, y debe estar pendiente, y debe estar tratando de influir, ¿no? De influir, o sea, aquí tenemos que poner cuáles son las principales materias que deben quedar en una nueva constitución y pelear con ella, pelear por ella, armar convergencias políticos, sociales, los cabildos, la mesa de unidad social, las bases de los partidos de oposición, todos peleando por esa normativa. Y yo pongo como ejemplo el agua, porque si no nos ponemos todos de acuerdo, va a ser difícil. Ahora, si la derecha, si a esta parte de Renovación Nacional se mantienen y quieren realmente ser parte de lo que el país quiere, bueno, tendrían que algunos de ellos pasarse también en la valla, si es que eligen gente. No sé si lo van a copar todos los que están por el no, la derecha van a copar a los pocos que están por el sí, pero si esos ingresen, bueno, que voten con la mayoría por hacer que el agua sea un bien de uso público, y varias otras materias respecto al Estado, respecto a los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. El diputado, estos días salió una declaración de los 101 demócratas contra la violencia, que tiene también, es parte del juego para dónde va caminando todo esto, porque es el juego que está haciendo la derecha en alguna medida para decir, con violencia no se puede tener una nueva constitución, no se puede discutir una nueva constitución, que es un poco el juego. Entonces, el gran problema es que en estos 101 dálmata, demócrata, No, por eso digo, me puedo pedir disculpas. No quiero ofender a los dálmatas. No. Ah, perdón. Mira, todos los niños cantan con los dálmatas. Aparte una película de niños. Dije perdón. Demasiado suave. Dije perdón. Los está salvando. Dije perdón. Pues, ya, ¿quién sería Cruella? Pero el tema es el siguiente, es que ahí hay muchos demócratas cristianos metidos entre medio de esos 101 en el demócrata. Y finalmente... Está el partido del orden ahí. Claro, está el partido... Es el partido del orden el que está ahí actuando. Ahora, la democracia cristiana, decía usted, y Carmen Frey a la cabeza, dijo particularmente Carmen Frey que lo iba a llamar, ¿lo ha llamado? Que yo sepa no, pero es que a veces yo no respondo a los teléfonos que no los tengo anotados y no tengo a Carmen Frey. Pero le voy a pedir el teléfono estos días. Ya. Y si me ha llamado no le respondo. ¿Y usted? Le pido disculpas si es que me está escuchando. Disculpas públicas. ¿Y usted podría llamarla a ellos? ¿Al revés? No, yo creo que ella tiene que llamarme a mí. Si ella dijo que me iba a llamar, pero no le voy a quitar eso. Pero uno puede hacer un gesto. No le voy a quitar esa... Ah, no, usted ya. Bueno. Esa iniciativa que ella quiere tomar. Ya. Es de ella, sí, claro. No, si me llega a llamar, le voy a responder el teléfono y probablemente. Diputado, yo con ella no tengo ningún problema, le quiero decir. De alguna manera la derecha busca imponer su agenda... y su agenda mediática, publicitaria, comunicacional, y claro, nos tiene hablando de la violencia aquí, ¿no? Explicándole a nuestro público por qué es un error hablar de la violencia, pero nos tiene hablando de violencia. En circunstancias de que algunos problemas que están en la base de todo lo que ha ocurrido en Chile estos meses están pasando a segundo plano. Yo creo que no debiéramos permitir que esos problemas pasaran a segundo plano. Me refiero, por ejemplo, al tema de las pensiones. tema que moviliza un porcentaje muy importante de las chilenas y los chilenos. Tengamos presente que el propio Macron en Francia ha tenido que dar pie atrás debido a las protestas ciudadanas. Bueno, tuvo que cambiar el proyecto de ley de pensiones que había tirado, que justamente generó las protestas. Y él no habló de violencia, ni de terroristas, ni de extranjeros, ni de uso de tecnologías en contra del gobierno. Simplemente lo que hizo... enemigo implacable y poderoso. Lo que hizo fue escuchar al pueblo francés y prudentemente cambiar ese mal proyecto que había presentado. Entonces, presidente, mi pregunta es, ¿cómo se está viendo el desarrollo de la agenda social en el país? Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de salarios, estamos hablando de las reivindicaciones más importantes que todo ciudadano requiere. A ver, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno mandó un proyecto de ingreso mínimo garantizado de 310 mil pesos, creo que es, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que está en el Senado, pero está garantizado por el Estado. Es decir, el Estado va a subvencionar en la práctica a las grandes y pequeñas empresas. En la Cámara de Diputados lo único que logramos fue echar abajo el que se subvencionara a las grandes empresas, y quedó la subvención para las pymes, ¿no? No que eso puede estar bien, porque no es malo favorecer a las pymes, que son las que dan más trabajo en el país, ¿no? Yo en eso no tengo problema, pero entregarle a las grandes, que muchos han dicho que ellos pueden pagar de 500 a 1000 pesos para 10, se han ufanado en eso. Bueno, que los paguen, porque tienen que el Estado darles plata si además no quieren pagar impuestos o quieren que le rebajen los impuestos. Lo otro es que había un muy mal proyecto de pensiones. Se aprobó las pensiones solidarias. Las pensiones solidarias, que son para los que no tienen cotizaciones, los que tienen más de 65 años, que pueden optar automáticamente a esas pensiones, que se aprobaron aumentándola en un 50%, claro que de aquí al año 2022, pero en todo caso un 50% es un salto muy grande, porque el gobierno lo más que había llegado era un 15%, ¿eh? Un salto muy grande. Nosotros peleamos harto porque se pagara ahora ese 50% para todos, pero lo van a recibir solo los mayores de 85 años, el 50%. En el presupuesto quedó otra cosa que es importante, que tiene que ver también con demandas sociales, y se rebajó el pasaje en el transporte público terrestre, es decir, aquí en el Transantiago, creo que le cambiaron nombre, pero todo el mundo le dice Transantiago, y que se rebaja a todos los adultos mayores. Y eso sí que es una ganancia histórica, porque no... ¿Cuántos años que veníamos peleando por eso, mandando proyectos, mociones, que además todas las declaraban inadmisibles, porque como es gasto de plata del Estado, decían, no, los diputados no tienen derecho a presentar esos proyectos? Pero está aprobado, va a empezar a regir de junio del próximo año. Creo que también, con todo, es un avance, o sea, de algo han servido las protestas, porque uno dice, las protestas no sirven de nada, sí, es poco, pero algo sirve. En la reforma tributaria, bueno, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, ahí votaron a favor de la democracia, de la reforma tributaria, hacía fardo cerrado y se le devolvían casi 1000 millones de dólares a los más ricos. Vino el estallido social, y en ese momento estaba en el Senado, lo primero que echaron abajo es, con los votos de la Democracia Cristiana de nuevo, echaron abajo que esos 1000 millones de dólares se le devolvieran a los más ricos, y han estado surgiendo algunos otros impuestos a los más ricos, pero esa reforma tributaria no va a recaudar más de 1500 millones de dólares nuevos, y los que se necesitan son como 10000 millones para resolver los temas que la ciudadanía está demandando. Claro, de 510 mil. En relación a, bueno, un proyecto de pensiones, no ya las solidarias, sino que las pensiones de todas las personas que trabajan, que cotizan en la AFP, etcétera, etcétera, esas pensiones, fue aprobado un proyecto que envió el gobierno también con voto de la Democracia Cristiana. Hay que decirlo así porque así... Ya. Pero vino el estallido social y de nuevo cambio la cuestión. Ese proyecto del gobierno va al fracaso. Entonces el gobierno ahora ha anunciado una indicación sustitutiva, pero la oposición, además, ahora toda la oposición está discutiendo y se está llegando a acuerdos sobre un proyecto de pensiones de la oposición que yo creo que avanza mucho más en dirección a lo que la gente está pidiendo. ¿Cuál es el riesgo de esto? Cuando que la oposición llegue de acuerdo, que lleguemos a votar a la Cámara y que se descuelguen algunos, los de siempre, y digan, no, nosotros vamos a votar por el gobierno. Y hasta ahí llegamos con las buenas intenciones, pero se ha avanzado bastante en la discusión, incluyendo la Democracia Cristiana, que ha estado muy activa, pero no, después resulta que no tienen la capacidad de convencer a sus parlamentarios, aquellos que votan por el gobierno, ¿no? Pero eso es lo que hay de agenda social. El gobierno no ha querido discutir salario mínimo, que es lo que realmente debería discutirse, o sea, un salario equivalente más o menos a 550,000 pesos por sobre la línea de pobreza, pensiones por sobre la línea de pobreza, no lo ha querido ver así, no ha querido iniciar el camino del no más AFP, etcétera. Pero este proyecto de la oposición, de alguna manera, sí inicia un camino para echar abajo la AFP, no para echarla, para reducir su... Ahí está planteado que el aumento de las cotizaciones tenga un carácter solidario, ¿no? Ahí se está planteando, está la disyuntiva, si todo va a reparto, es lo que dice la oposición. El gobierno dice que va a tener una parte de eso solidario, y se está planteando que la cotización de los empleadores sea de un 6% y que en un futuro se eleve al 10%, o sea, es igual a lo que pagan los trabajadores. Siempre va a depender de que tiene que ser tiene que ser paulatinamente, porque si no va a tener un efecto muy grande en el empleo, puede tener, y no queremos tampoco eso. Producto de la interpelación a la ministra del Trabajo, se concluyó en una reunión entre las diputadas comunistas que están a la cabeza de ese proyecto, Camila Vallejo y Carol Cariola, con una reunión con la ministra por las 40 horas. ¿Tiene posibilidades de avance? Eso está en el Senado, sí, tiene posibilidad de avance. Ahí lo que pasa es que la Democracia Cristiana, que votó a favor, sin embargo, al final ellos pusieron una indicación con flexibilización. ¿Qué era el proyecto del gobierno? ¿Qué era el proyecto del gobierno? O sea, que una de las intenciones del gobierno no es una flexibilización igual a la del gobierno, más suave, pero la metieron. Entonces ahora en el Senado se está discutiendo, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Pero yo creo que, bueno, todo el mundo sigue, vi una encuesta el otro día que el 80% quiere las 40 horas. Claro. ¿No? O sea, sigue estando... Aparte, esa encuesta era del Adolfo Ibáñez, que uno podría pensar. Sí, claro. Pero todas las encuestas lo sitúan más o menos ahí, 78, 80. Respecto al tema de la solidaridad y la propuesta del gobierno, bueno, igual es relevante porque siempre va a depender de qué es lo que el gobierno entienda por sistema no de capitalización individual. Digamos, como ahí la técnica puede haber harto. Esta semana también fueron las interpelaciones a ministros, a la ministra del Trabajo, que dijo que no había ningún adulto mayor bajo la línea de la pobreza. O sea, fue parece la frase que dijo. Y a Mañalich, ministro de Salud, que dijo que solamente recibía felicitaciones. ¿Qué análisis se puede hacer de FONASA en el COMPIN? ¿Qué análisis se puede hacer de este las interpelaciones son bastante, para mi gusto lo voy a decir, que sirven re poco. Y todo lo que se dice de un lado y de otro, todos lo sabemos en el Parlamento, entonces estamos más aburridos que otros cuando están las interpelaciones. ¿Ah? Y sobre todo si no son muy entretenidos los interpeladores, peor todavía. Yo no quiero decirles nada, pero la ministra, claro, dijo, pero después se retractó, pero como que mantuvo, o sea, tiene buena retórica la ministra, ¿no? Porque como que dejó que, pero es claramente demostrable, y ahí mismo se lo demostró, que lo interpelaba de que hay muchos adultos mayores que están por bajo la línea de la pobreza, o sea, una inmensa cantidad. Pero ella se mantuvo, dio datos técnicos de que cómo era, que si vivía sola la persona, si vivía sola, que, bueno. Y en lo otro de Mañale, bueno, todo el mundo yo creo que ha visto las risas que despertó cuando dijo, cuando empezó a leer las felicitaciones. Entonces, paréntesis, ayer en hasta una de lo de derecha se reía. O sea, lo sorprendente es que parece que al final lo dijo en serio, ¿eh? Claro, y en una de la, ayer era una buena broma en realidad, sí. pero parece que lo dijo en serio. No, lo dijo en serio. Una cantidad de memes en redes sociales que salían. El libro del Compín, felicitaciones, y salían como puras moscas. No, no. Como ayer en una de las playas donde van a veranear, para allá por Cachagua, una cosa así parece que era, le salieron una cantidad de gente con, a funarlo, que andaba paseando por la playa, y lo funaron ahí en la playa, yo pues, no agrediéndolo, sino que mostrándole cartelito diciéndole que la verdad es que no era lo que había dicho, no era cierto. Diputado, antes de ahora los carabineros se están preparando para ir a reprimir la playa, porque como hay, como todos se van para la playa, bueno, como en la playa están ya empezando a producirse manifestaciones también. Entonces van a llegar de traje baño, claro. Diputado, antes que termine, oiga, ya... además mire, yo no soy colocolino, pucha, no, ¿qué pasa? Pero en el estadio de Colo Colo hubo un partido de fútbol el otro día. ¿Sí? Y resulta que no pudieron ocultar el hecho de que todos los que estaban en el estadio empezaban a gritar renuncia, ta ta ta ta, ta renuncia, ¿para qué va a decir el resto? Más o menos que y todos al unísono, todo el estadio. Y la televisión no había que hacer porque estaba transmitiendo. Pero cortaron el audio, pues es muy fácil, bajaron el switch del audio. Bueno, vaya, no, los garabatos, ese grito dice asesino igual que Pinochet, así termina. Claro. Bueno, pero no. Yo no quería no quiere decir ni un adjetivo. Porque si no nos van a acusar con ley de seguridad del Estado. Sí. La realidad del grito. Nos van a llegar a la ley de seguridad interior del Estado anda dando vueltas. Claro, y al tribunal constitucional nos van a hacer una querella en el tribunal constitucional y todo lo que. Bueno, a mí me lo hicieron ya. Claro. Oiga, una pregunta antes que. Porque todo esto que está pasando, al Partido Comunista lo pilla en una situación de elecciones internas o de decisiones internas más que elecciones. Ah, decisiones. Decisiones internas. Tiene un plebiscito por nuevo estatuto, tiene un congreso, tiene. No, pero. ¿Cómo todo eso? El congreso está postergado hasta noviembre. Pero no hay plazo que no se cumpla ni hasta noviembre. Bueno, es decir, no, porque usted no, cuidado. ¿Por qué se ha postergado hasta noviembre? Porque queremos estar con todo el cuerpo en el plebiscito, en las elecciones del colegio de profesores, en lo que está planteado para el 8 de marzo, etcétera, etcétera. Todo esto que está planteado por el mundo social, el Partido Comunista no puede quedarse fuera. Y si nos vamos a meter en una cuestión internista como en un congreso, no. Entonces, después de noviembre, después de las elecciones, porque vienen también las elecciones, no solo de la asamblea, en octubre, o sea, de la convención, vienen las elecciones alcalde, gobernadores y concejales. Entonces tenemos harta pega. Y constituyentes. ¿Ah? Por eso lo digo, ya, de convención. Convencionalista, perdón. Convención. Convencionalista, ¿cómo se llama? Convención constitucional. Claro. Y no son convencionales. Convencionales. Son convencionales, ya. Ya, lo que sea. Entonces lo que sí vamos a hacer ahora, y siempre se me olvida aquí el 18. Pero 18 y 19 de enero. El próximo fin de semana, 18 y 19 de enero, o sea, próxima semana. El próximo fin de semana. Tenemos plebiscito para aprobar las reformas a los nuevos estatutos. Que los estatutos tenemos que reformar. Eso es lo que había, un plebiscito interno. Que ya hay más o menos 100 mesas que están ya establecidas, se van a entregar los listados para que los conozcan, seguramente en la página del partido. A lo largo del país, lo que explicó la semana pasada. Por vía interna, claro. Y se tiene que ir a votar in situ, o sea, hay que ir donde hay una mesa. Presencial. Sí. Presencial, pero como usted va a ir a veranear donde dijo Punta Arena, entonces no, va allá donde esté la mesa y ahí le van a preguntar, ¿y usted quién es? Ya, nada, a decir Julio Huga, no lo conocemos, le van a decir seguramente. Claro, seguro, más seguro. Entonces usted saca el carnet y dice, no, si yo soy. Ya. ¿Y qué pasa si no soy militante del partido? ¿Puedo votar entonces igual? No puedo votar. No puedo votar si no soy militante. No, soy puro simpatizante nomás. No, pues, se está subiendo. Diputado, porque en el Partido Comunista se. Como en otros partidos se pagan cotizaciones. Yo creo que hay gente que se está preguntando si hay que estar al día de las cotizaciones. No. Aquí lo único que se necesita es el carnet y estar en el registro que tiene el carnet de identidad. El carnet de identidad, que tiene el servicio electoral. Y esos padrones están ya en las comunas, ¿no? De los militantes del partido, los que están ahí oficializados. Pero de todo el país van a estar en las comunas. No, por cada comuna del país. Sí, sí, no, pero me refiero que cuando te pueden buscar en red. Porque va a haber un. A mí me está confundiendo esto, ya no sé dónde voy pero a ir a votar. No, pero puede votar en cualquier lado. Es que va a haber, es que le voy a decir cómo se va a solucionar. Es que va a haber un compañero o compañera acá en Santiago que conoce a todos los militantes del partido. Entonces, le van a mandar un mensaje así. No me digan nada, ya sé cómo se llama. No, va a haber un acá, un mando central donde va a haber un computador, no sé, un servidor, ¿eh? Y van a haber páginas web, en cada lugar de votación va a haber un computador. ¿Ya? Entonces van a poder meterse y poner el nombre, el root suyo y ta. Delincuente, ta, ya, todas esas cosas. Terrorista internacional. Gracias. Pero es delincuente del PC. Se está acabando el tiempo, así que, por lo tanto, ¿usted tiene algo que decir respecto a las redes sociales? Sí, voy a leer los saludos. Nos llegaron de Peña, Flor, de Renca, de Maipú, de Concepción, de Ancud, de Antofagasta, de Suecia y de Australia. Les agradecemos igual todos los comentarios en general. Hartas críticas a la PSU, les cuento a los auditores y auditoras, y también, bueno, hartas críticas al carácter dictatorial que tiene el gobierno de Piñera. Sí, eso respecto a las redes. No llegaron saludos particularizados, sí al programa y a la radio y al panel, en el que obviamente usted también está incorporado. Ya, su 30 segundos de, porque ya se ocupó 30. Ay, perdón, antes. Sí. Hay esta gente que escucha la radio, porque ahí sí. En Quillota, que ¿sí? estaban de toda la región, todo el mundo decía que bueno que usted habla todos los domingos. Pues. ¿Ve? Y desde España. Ah, el Partido Comunista de España sí. Igual, entró al gobierno. Es muy importante. Sí, ¿eh? Con un ministro se llama, es de apellido Garzón, hijo de Garzón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que viene a Chile o no? Creo que viene al encuentro. No, es que viene a Chile. Ah, rayos. No, el Garzón es el padre. O sea, no, claro, el padre es el que viene. Garzón se llama el padre. Sí. no lo diga, no lo termine diciendo. Oye, además tuve ayer en la fiesta de los abrazos de los espejos y también la de Conchalí. Ah, oiga, pues por eso que andaba con cara trasnochado. No, sí, temprano, ya con agua mineral. Las fiestas terminan tempranito. Tempranito, sí. Tipo temprano. Son fiestas sanas. ¿En Conchalí dónde? ¿En qué Conchalí? En Los Espejos. Pero dijo otra cosa. Ah, Los Espejos. Aquí estaba Javier a la cabeza. Estábamos animando con la Valentina, la vocera de la CONES. Ah, mire usted. Perfecto. Bueno, el minuto de cada de emoción de cada uno de los panelistas, vamos viendo. ¿Por dónde? Javiera. Ya parto yo. Javiera. Está mirando. Yo solamente hacer un llamado a estar en general atentos. Están habiendo movilizaciones en general toda la semana, todos los viernes, a ir con cuidado, a, insisto, no exponerse frente al descriterio de aquellos que no han sido han respetado mínimamente los derechos humanos. Yo creo que también hay una cuestión muy clara con, sobre todo esta última semana, del carácter autoritario que tiene este gobierno, y que es una cuestión contra la que también debemos hablo, digamos, como en mi calidad de asistente a la manifestación, en verdad, pero que debe también quedar en el instalado sobre la mesa, porque de verdad es inaceptable que hasta el derecho a la reunión se nos cuestione, es inaceptable que anden tomando gente en autos de civil, es inaceptable que tiren agua del guanaco con líquido amarillo o verde, es inaceptable una serie de situaciones que se están dando y de las cuales estos mismos personeros, el gobierno, Piñera, el intendente, el ministro del Interior, son absolutamente arte y parte. Y yo creo que eso hoy día también tiene que ser parte, digamos, del cómo podemos ir democratizando los espacios y las decisiones en nuestro país. Muy bien, don Patricio Palma. Mire, solo reiterar lo que hemos dicho a lo largo de este programa, porque se ha llegado a una situación que yo creo que es extremadamente delicada, para no decir peligrosa, por el manejo que está haciendo el gobierno y sus medios de comunicación sobre el tema de la violencia. Yo creo que hay que llamar a no dejarse confundir para entender la violencia en sus justos términos, para comprender lo que realmente está motivando a la inmensa mayoría de los chilenos y el esfuerzo que hace el gobierno para bloquear el que esas reivindicaciones se transformen en realidades y propuestas concretas. Y para ello usa el pretexto de la violencia. Entonces hay que llamar a estar muy conscientes y a no dejarse confundir por el andamiaje comunicacional del gobierno, que pretende, bajo el pretexto de la violencia, paralizar el movimiento y permitir que la fuerza represiva ocupe su lugar. Hay que estar muy atentos a eso. Don Hugo. No, colgarme lo que dice Patricio, es que yo creo que este verano va a ser particularmente continuista en la situación política. Yo dudo que febrero vaya a ser un receso, y en parte tiene que ver con estos contrapuntos, que se van a seguir organizando las movilizaciones, viene lo de marzo, pero también el gobierno ya claramente va a seguir, se ve que va a seguir con medidas, proyectos y planes de corte autoritario y represivo. Y lo otro que lo hablábamos con el diputado Tellier, es que también el tema del proceso constituyente, de la nueva constitución, lo que se viene, es un tema que está en disputa y que va a estar muy muy latente en esta semana. O sea, no recordemos que esto va a ser en abril, o sea, termina el verano y vamos a estar un mes a dos meses del proceso. Entonces creo que enero y febrero van a ser bien importantes en esta materia. Diputado Tellier. Bueno, yo en todas las asambleas que he estado en estos días he visto que las mujeres están jugando un papel bastante protagónico. Viene el 8 de marzo. Como lo empezaron a jugar el año pasado, el 8 de marzo del año pasado, que fueron las grandes manifestaciones de mujeres, yo creo que despertó toda esta ansia de movilizarse por los derechos. Y yo creo que este 8 de marzo también debe ser un gran 8 de marzo, con gran presencia no solo de mujeres, sino de todo el mundo en las calles. Y especialmente si es que aún todavía no ha sido aprobada la paridad de género, porque eso merece el esfuerzo, la lucha, la convicción de que eso tiene que ser así, tiene que haber paridad de género, porque eso ya empieza a ser una derrota de la derecha, y especialmente la derecha, la UDI, los más recalcitrantes son los que se oponen a la paridad de género, y son también la derecha, los más recalcitrantes, los que se oponen a los escaños reservados para los pueblos originarios. Así que me llamaba ese, bueno, los que salen a vacaciones, los que estén en vacaciones, para hacerlo bien, recuperen fuerza, oxigénense, no estén mucho al sol porque hace mal, tampoco tomen, pero moderadamente. No, usted me mira, usted va dispuesto a, claro, que le caiga, pero prepárense para estos grandes eventos que vienen en marzo, y el 8 de marzo una gran fecha para todos nuestros objetivos. Muy bien, estamos llegando al final de Domingo a Domingo Sin Restricción de Radio Nuevo Mundo. Agradecemos a nuestro auditor la sintonía, por supuesto a quienes han estado a través del Facebook Live expresándose, le agradecemos todas las palabras de apoyo que nos envían, y bueno, la próxima semana en este mismo horario de Domingo a Domingo Sin Restricción. Ahí escuchamos entonces a esta hora las principales declaraciones hechas por el diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, al programa de Domingo a Domingo acá en Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.